Ego 99. Bueno, antes de comenzar, les quiero comentar que vamos a hacer un cambio bastante importante en el programa. Acabo de sacar un proyecto con el Instituto Mexiquense de Cultura para estar tocando música de danzas y música de algunas danzas aquí en México. Voy a tocar con los instrumentos antiguos en vez de con la guitarra actual como estaba anunciado de con la tiorba. Va a ser más que nada música de danzas, principalmente de la época barroca. Es lo que vamos a escuchar el día de hoy con los diferentes instrumentos. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio al recital Danza y su influencia en la música mexicana. A través de la historia, musicalmente hablando, una danza era la música que acompañaba los bailes y posteriormente dejó de ser escuchada, dejó de ser música bailable y se convirtió en música únicamente para escucharla. Ha sido una de las formas musicales de mayor relevancia y ha influido de manera muy importante en el desarrollo y forma actual de la música mexicana. La zarabanda es una danza de los siglos XVII y XVIII, lenta en tres tiempos, usualmente sin acentuar el tiempo fuerte, con un acento o nota prolongada en el segundo tiempo. La zarabanda probablemente llegó del Oriente y apareció en España a principios del siglo XVIII. En sus inicios, debió haberse bailado salvajemente y lascivamente, ya que es muy atacada por algunos escritores, entre ellos Cervantes. La giga es una danza rápida, constituida de suite de cuatro movimientos. Usualmente es la última danza, compuesta por un tiempo de 6 octavos, generalmente notas con puntillo, amplios intervalos y con melodías jugadas. Se desarrolló a partir de la giga irlandesa o inglesa, el estilo francés, la descrita anteriormente, y la italiana, más rápida, sin estilo fugado. Para comenzar este recital escucharemos 3 pequeñas danzas de autor anónimo y una zarabanda y giga de Giovanni Ferrarese. Comenzamos. Thank you. Final del concierto, los que quieran pasar a conocer los instrumentos, va a estar aquí un momento el maestro. Para el hombre moderno, la danza es una actividad de expresión corporal y estética, en la cual las secuencias de movimientos transmiten sentimientos, necesidades, costumbres y tradiciones. Pero en periodos prehistóricos, así como en culturas primitivas del presente, la danza tiene primariamente un carácter ritual, frecuentemente con la inclusión de un simbolismo erótico. Servía para atraer la magia, agradar a los dioses, inducir hipnosis, dar miedo y curar enfermedades. Es en Grecia donde la danza comenzó a convertirse en arte. A través de la historia de la música, primeramente con el ritmo, después con la melodía y finalmente con la armonía, ha desempeñado un papel indispensable en el desarrollo de la danza. Aproximadamente en los siglos XV y XVI es donde las danzas en música se comienzan a separar de las danzas bailables. A continuación escucharemos Ruguero y Paradetas, La Miñona de Cataluña y Canarios del compositor español Gaspar Sanz. Thank you. Las piezas que escucharemos a continuación son obras del compositor español Santiago de Murcia, quien se considera vivió en México al escribir el libro de piezas para guitarra barroca llamado Códice Saldívar número 4. Este códice fue descubierto en León, Guanajuato, en una tienda de antigüedades por el musicólogo Gabriel Saldívar y Silva, en el año de 1943, por lo cual se le dio el nombre de Códice Saldívar, y reúne danzas contrastantes de origen europeo y americano. Escucharemos a continuación La Jota y Cumbés. Voy a comenzar con la guitarra barroca. Esta guitarra es aproximadamente del periodo barroco, que abarca de 1600. Que abarca de 1600 a 1750. La guitarra actual, la guitarra moderna que todos conocemos, fue teniendo una evolución. Como pueden ver aquí, primero los instrumentos como la tiorba, que tiene la parte de atrás cóncava, fueron los que se usaron más, o estaban al mismo tiempo, pero eran más conocidos. Estas vienen de la guitarra latina, que tiene el fondo plano. La tiorba, el laúd, el archilaúd, son los que tenían el fondo cóncavo y tenían características diferentes de sonido. Con la guitarra barroca comenzamos con el fondo plano y empieza a tener ya la forma de la guitarra moderna, como pueden ver, pero muy sutilmente, nada más las curvas muy, muy leves. Tiene, al igual que la tiorba, los trastes también de cuerda y las clavijas de madera. La caja era bastante pequeña. La particularidad de esta guitarra, lo que hace, le da un sonido muy especial, es que las cuerdas son dobles. La primera cuerda, en este caso, también se utilizaban cuerdas sencillas y cuerdas dobles para la primera. Las demás eran todas dobles. Están octavadas. La afinación es la misma que de la guitarra moderna, de la primera a la quinta cuerda. Aquí nada más le faltaría la sexta, que es el mi. Tiene el la, el re, el sol, el si y el mi. El mi es una guitarra, es una cuerda sola, perdón. El si son dos cuerdas y el sol ya son cuerdas octavadas. Da un sonido muy especial. El re también y el la. Las demás son al unísono. Entonces daba un sonido muy diferente y fue una guitarra pues, que se usó bastante en esa época, sobre todo en España, fue donde más se utilizó. Bueno, vamos a escuchar la guitarra. Thank you. La suite es una forma musical muy importante en la época barroca. Consiste en reunir un número de movimientos, cada uno con el carácter de danza en la misma tonalidad. El desarrollo de la suite, antes de Bach, nos presenta un interesante cuadro de cooperación internacional. Italia contribuyó con el desarrollo inicial hacia el 1600, Inglaterra aportó la giga, España la zarabanda. Francia, una gran variedad de danzas a principios del siglo XVII. Alemania, con la concepción de la suite como una forma musical definida y unificada. El canario es una danza francesa del siglo XVII, designada así por imitar a los nativos de las Islas Canarias, quienes representaban un elemento exótico de la cultura europea de los siglos XVI y XVII. Tenían un tiempo rápido de 3 o 6 octavos. Ahora vamos a escuchar 3 danzas del compositor alemán Jerónimo Schatzberger, que son Capona, Esferraina y Canarios. Ahora, antes de comenzar con la teorba, les voy a platicar un poco acerca del instrumento. Este instrumento se diseñó o construyó alrededor del año 1580, con la finalidad de acompañar a los cantantes en los inicios de la ópera. Apoyaba muy bien a la voz sin opacarla o taparla. Por eso tuvo un gran auge en esta época. Posteriormente se estudió para instrumento como solista y después ya se utilizaba también en grupos de cámara para apoyar también en las óperas, en grupos de cámara y como solista. Este instrumento en particular fue construido en Cremona, Italia, por Marcello Armand Pilon y tiene como característica que es un Tiefenbrücker, así se llamaba el constructor de aquella época, y se encuentra, el original de esta se encuentra en el Conservatorio de Brescia en Italia. Lo que hacen ahora los lauderos es que toman los planos de los instrumentos que se encuentran en los museos y a partir de ahí construyen los instrumentos actuales. Tratando de utilizar las mismas maderas y también las mismas características. Por ejemplo, tiene las, como les comentaba, con la guitarra barroca, tiene los trastes que son de cuerda también, las clavijas también son de madera. Pueden ser un poquito más imprecisos que las clavijas actuales, pero bueno, eso es parte del estilo de la época. Ese instrumento tiene como características, son 36 costillas o tiras de madera pegadas entre sí, y esa forma de atrás es cóncava, que le da el sonido, siento yo, que un poco más como de armónicos y de eco. Tiene 14 cuerdas, las 7 de abajo se pueden tocar con ambas manos y las 7 de arriba nada más se tocan con la mano derecha, son una escala de tónica normal, hasta llegar aquí. A partir de la sexta ya va por cuartas y las 2 de hasta abajo están afinadas una octava más grave. La razón por la que las 2 cuerdas de hasta abajo las afinaron una octava más grave es que en aquella época se hacían con cuerdas de tripa de borrego y era muy difícil que afinaran unas cuerdas tan delgaditas y tan largas. Entonces lo que hicieron fue conservar la misma afinación pero octavando las notas una octava más grave, que correspondería a la cuarta cuerda de la guitarra segundo traste, y a la tercera cuerda de la guitarra segundo traste llegan esas 2 notas de aquí. Bueno, este instrumento tuvo auge en Europa aproximadamente de 1580 a 1750, principalmente en los países de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, y se le conoció por el nombre de tiorba o guitarrone. Bueno, vamos a empezar ahora. Thank you. de los clavecinistas franceses y consiste en la presentación repetida de un tema que se va intercalando con otros temas no repetidos a los que se les llama episodios o divertimentos. Minueto, danza francesa de origen campesino, la cual fue introducida en la corte de Luis XIV alrededor de 1653 por Jean-Baptiste Lully. El minueto fue adoptado como danza oficial de la corte y reemplazó a otras danzas como los courantes y las pavanas. Tiene un tiempo de 3/4 y fue la única de las danzas que sobrevivió al periodo clásico. El compositor Juan Sebastián Bach llevó la suite a su máximo desarrollo con danzas muy elaboradas e interesantes, donde esta finalmente quedó estructurada como una reunión de varias danzas con tiempos contrastantes y en la misma tonalidad. Toca el turno de Gavotte en Rondó, Minueto y Burré, que pertenecen a la suite 1006A del compositor alemán Juan Sebastián Bach. Esta guitarra pertenece a la época postclásica o romántica. Es una guitarra que se utilizó durante bastante tiempo y abarcó estas dos etapas o épocas. Como pueden ver, ya la caja es bastante más parecida a la guitarra actual, nada más más pequeña. Los trastes ya los hacían de metal, aunque las clavijas todavía las seguían haciendo de madera y se sigue acomodando con un talí. El color del timbre es un poquito diferente. Esta guitarra se tiene noticia que se utilizó, que desde 1750 a finales del barroco ya existía, pero a partir de 1780 fue cuando se empezó a hacer popular y a principios de 1800 es cuando se tocó mucho y ya se escuchaba más que la guitarra barroca y que el laúd y otras guitarras que se utilizaron durante la época del barroco. Entonces vamos a escuchar ahora con la guitarra barroca. El zarambeque es una danza más bien lenta, de origen mexicano, en medida de tres donde se acentúa el tercer tiempo. El fandango es una danza española con tiempo de moderado o rápido en medida de tres. Apareció en España a principios del siglo XVIII. Inicialmente era bailada por una pareja acompañada por guitarra y castañuelos. Alternando con secciones cantadas, se considera que el huapango, que tiene las características básicas de esta danza, era un fandango de la Huasteca. Para terminar, vamos a escuchar Zarambeque o Muecas y Fandango de Santiago de Murcia.